una rubia arena, toledana de mi tierra materna. Hay corridas de toros en su fiesta de sabor tradicional. Alegre y bullicioso corre el pueblo, va camino del toril. Miento confundido entre la gente, marcha una morena ardiente murmurándose entre sí. Ole, ole torero, noble y valiente, temo por mí. Piensa, amor mío, que si quedas para siempre en el toril, yo desesperaré por ti. Ole, ole morena, por tus amores quiero vivir. Voy a jugarme esta tarde en el rodeo hasta morir. Ole por tu amor y por mi amor. Ole, ole, toledana, arza gitana. Torero, noble y valiente, temo por mí. Piensa, amor mío, que si quedas para siempre en el toril, yo desesperaré por ti. Ole, ole morena, por tus amores quiero vivir. Voy a jugarme esta tarde en el rodeo hasta morir. Ole por tu amor y por mi amor.